Hansel y Gretel. Dos pequeños hermanos se perdieron en el bosque. Se durmieron y a casa no supieron regresar. Caminaron sin rumbo por senderos sin salida, hasta que sus ojitos vieron algo singular. Una casa de dulce enclavada en un claro. Para los hermanitos fue un sueño realidad. Paredes de galletas y una cerca de bastones, techo de chocolate y ventanas de manjar. Un ancianito muy buena los invitó a pasar, y como estaban cansados quisieron descansar. A la mañana siguiente, qué sorpresa se llevaron. La viejita era una bruja y casi se desmayaron. Hansel y Gretel se fueron a pasear, y con la bruja se fueron a encontrar. Para que no me suceda lo que a ellos les pasó, siempre acompañado por un adulto paseo yo. Siempre acompañado por un adulto paseo yo. En una humilde cabaña en el bosque vivía un leñador con su esposa y sus dos hijos, Hansel y Gretel. La familia era muy pobre, siempre se las arreglaban con lo justo, hasta que un día no les quedó ni una moneda para comprar comida, ni un poquito de harina para hacer pan. «Nuestros hijos morirán de hambre», se lamentaba el padre, ya que esa tarde le habían dado aviso de su pronto despido. «Solo hay un remedio», dijo la mamá llorando. «Yo también tendré que salir a buscar trabajo al pueblo». Hansel y Gretel eran aún pequeños y a sus padres no les gustaba dejarlos solos en medio del bosque, ya que no tenían cerca ningún vecino que pudiera prestarles ayuda en caso de emergencia. «Pero querida», dijo el padre, «no podemos dejarlos solos aquí en medio de la nada». «Tienes razón, pero si ambos no tenemos trabajo, nuestros niños no tendrán qué comer», contestó apenada. «Debiéramos ir al bosque a buscar frutas y huevos para ayudar a mamá», dijo Hansel. «¿Estás loco? ¿Y si nos perdemos?», dijo Gretel asustada. «Acuérdate que a mamá no le gusta que salgamos solos». «No te preocupes», siguió Hansel. «Tengo un plan muy bueno para encontrar el camino de regreso». Al día siguiente, la mamá los despertó temprano. «Niños, despierten», dijo mamá. «Yo sé que siempre les he dicho que no se pueden quedar solos en casa, pero hoy voy a tener que salir para conseguir un trabajo que me permita traer algo de dinero a la casa». «No te preocupes, mamita. Nosotros estaremos bien». «Sí, y nos saldremos de casa», dijo Gretel mientras Hansel le lanzaba una mirada para que se callara. «¿Por qué dices eso, Gretel? ¿Es que aprovechando mi ausencia se les ha ocurrido salir al bosque? ¿No les he dicho lo peligroso que puede ser?». «¡Ay, mamá!», respondió Hansel. «¿Cómo se te ocurre que vamos a ir al bosque? Anda tranquilita nomás. Nosotros te esperamos aquí». «No te preocupes, mamá. Nos portaremos muy bien, pero tenemos un plan que tú no puedes saber. No te queremos mentir, pero nos gusta ayudar, porque es nuestra familia y tú la mejor mamá. Lo prometemos, mamá, todo perfecto será. Verás que al regresar, una sorpresa tendrás». La mamá los besó y partió con preocupación, pero confiada en lo que sus hijos le habían prometido. «Tenemos que ir al bosque para buscar frutas y huevos», dijo Hansel. «De lo contrario, no tendremos qué comer». «Está bien», dijo la hermanita. «Pero debemos regresar temprano». «No te preocupes, traeremos tantas provisiones que ni papá ni mamá tendrán que pasar hambre jamás», dijo inocente Hansel. «¿Hansel?», dijo Gretel. «¿De qué manera piensas que encontraremos el camino a casa?». «Tengo un plan que no puede fallar. He encontrado un trozo de pan duro para ir sembrando trocitos en el camino. Así, al regreso seguiremos el rastro y encontraremos el camino a casa. ¡Súper! ¡Tengo un hermanito brillante! Gritó orgullosa Gretel. Entonces, ¿vamos? ¡Vamos! Caminaron largo rato por el bosque, sin encontrar ni un rastro de frutas, huevos, ni nada de aquello. El bosque estaba oscuro por la sombra de los enormes árboles, y los niños estaban comenzando a asustarse. Cuando llegaron a un claro, decidieron descansar un momento, pero no tardaron en quedarse dormidos, pues habían madrugado y no habían tomado desayuno. Los pobres niños estaban tan cansados que durmieron sin parar hasta el día siguiente. Cuando los padres llegaron a casa, se encontraron con la puerta abierta y se dieron cuenta de que los pequeños no estaban. La mamá, desesperada, corrió a su cuarto a ver si se trataba de un juego, pero buscando entre sus cosas, encontró una lista hecha en un pequeño papel en que se leía: lista para ayudar a mamá, huevos, frutas, leche. ¡Viejo! Gritó desesperada la madre. ¿Qué pasa, querida? Los niños se han ido al bosque con la intención de traer cosas de comida para ayudar. ¡Oh, no! ¡Mis pobres niños! Gritó el padre. Enseguida saldré a buscarlos. No pueden estar muy lejos. Lo que los esposos no sabían es que los niños caminaban muy rápido, así que lamentablemente sí se encontraban muy lejos de casa. Tengo que ir al bosque a encontrar a mis niños. Deben tener miedo y frío han de tener. Yo que soy su padre siempre he de cuidarlos. Hasta encontrarlos no descansaré. Mis pobres niñitos, ¿dónde estarán? Sin ellos mi vida sin sentido está. Yo que soy su madre siempre he de cuidarlos. No descansaré hasta encontrarlos. Cuando los niños despertaron, se dieron cuenta que el sol recién estaba asomando y que cuando ellos se durmieron, el sol estaba en pleno sobre sus cabezas. Gretel, despierta, nos quedamos dormidos. ¿Qué? Que nos quedamos dormidos, te digo. Exclamó Hansel. Entonces, la pequeña rompió en llanto. Hansel, tengo miedo. Quiero estar con mamá. No te preocupes, hermanita. Le dijo acariciando su mejilla. Lo primero que hizo Hansel fue buscar los trozos de pan para encontrar el camino de regreso. Pero no pudo encontrarlos. Los pájaros se los habían comido. Ahí comprendieron que estaban irremediablemente perdidos. Mejor no le digo a mi hermanita que estamos perdidos. Por ser más pequeñita se puede asustar. Seguro que yo pronto encontraré el camino y en ese momento se lo voy a contar. Aunque ella sabe que yo siempre la cuido, en este momento lo mejor es callar. Durante el camino, Hansel le contaba historias y cuentos a su hermanita para que no llorara, y Gretel por instantes olvidaba su pena y reía de buena gana con los relatos de su hermanito. De pronto, Hansel paró de hablar. Gretel, asustada, preguntó: ¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste? ¡Gretel, mira! Dijo Hansel. ¡Una casita toda hecha de galletitas y caramelos! Esa sí que es una linda historia, pero con el hambre que tengo... Gretel volteó y frente a sus ojos vio la maravillosa cabaña, con techo de tejas de chocolate, paredes de galleta, chimenea de caramelo de frutilla y una cerca que estaba hecha de chocolate blanco y protegía un jardín de flores de mazapán y árboles de gomita. Los pobres chicos, que estaban muertos de hambre, corrieron a arrancar trozos de la cerca y de las ventanas de caramelo. No puedo creer lo que ven mis ojos, una casa hecha de dulces. ¿Será que por hambre me la imagino? lindo, pero parece real. Parece que un lindo sueño se ha hecho realidad. La barriguita me suena de pura felicidad. No puedo creer lo que ven mis ojos, una casa hecha de dulces. ¿Será que por hambre me la imagino? Pero parece real. Con techo de chocolate, galletas en las paredes, con árboles de gomita y flores de mazapán. Mientras los niños disfrutaban de los riquísimos trozos de casa, apareció una anciana con una sonrisa muy amable y los invitó a pasar, ofreciéndoles un juguito de fruta natural. ¡Oh! ¡Qué lindos niñitos! Nunca tengo visitas. ¿Les gustaría beber un juguito de fruta para que puedan seguir comiendo dulces? Frente a tan maravillosa invitación, los niños olvidaron que estaban perdidos y aceptaron de buena gana la invitación. Y adentro de la casa, Hansel y Gretel comieron hasta hartarse. Luego, contaron a la viejita que estaban perdidos y le pidieron que los ayudara a regresar a casa. «Amable señora, ¿usted nos podría acompañar de regreso a nuestra casa?» dijo Gretel. «Sí, por favor. Extrañamos mucho a nuestros padres y deben estar muy preocupados», dijeron los niños muy educadamente. «Claro, niños», dijo la bruja. «Pero ahora ya ha caído la noche. Mañana los acompañaré a buscar a sus padres. Ahora acuéstense en estas camitas y duerman bien». Pero esa anciana que parecía tan buena era una bruja que quería cocinarlos en la cena de bienvenida de las brujas malosas. Los niños se durmieron soñando con el reencuentro con sus padres. Al día siguiente, los niños se dieron cuenta de que algo extraño sucedía, ya que al querer salir de la casa, estaban encerrados con llave. De pronto, entró la anciana, pero ya no se veía amable y buena. Estaba vestida con su vestido negro y su sombrero de punta, y en la mano llevaba una frondosa escoba. ¡Claro que soy una bruja! ¡Y una muy mala! Así es que menos conversación y pónganse a trabajar, gritó con horrible voz. Gretel tuvo que cocinar y hacer toda la limpieza, pero a Hansel lo encontraba demasiado flaco para comérselo, así que decidió encerrarlo en una jaulita hasta que engordara. Gretel no podía escapar y dejar a su hermanito encerrado. No llores, hermanita. Ya encontraré el modo de salir de aquí y escaparnos de esta bruja. Gretel tenía plena confianza en su hermano, así es que se resignó a trabajar de sol a sol hasta que tuvieran la oportunidad de escapar. Entretanto, el niño recibía tanta comida que ya no podía terminar todo lo que le llevaba. Una mañana, Hansel se dio cuenta que la bruja no veía casi nada y aprovechó para idear un plan que les diera tiempo. ¡Gretel! ¡Gretel! Susurró Hansel. ¿Qué pasa, hermano? Respondió la niña. ¿Te has fijado que la bruja cada día toca mis brazos para saber si estoy listo para la olla? ¡Oh, no digas eso, que me da pena!, dijo Gretel. No, no llores. Se me ocurrió cómo engañarla. Está tan ciega que ni se dará cuenta. Cuando venga a tocarme, tienes que pasarle ese hueso de pollo que quedó en mi plato. Así pensará que sigo muy flaquito y no me comerá. ¡Qué buena idea!, dijo Gretel. ¡Cuidado! ¡Ahí viene! Vamos a ver cómo está engordando este niñito. ¡Por Dios! Tendré que retrasar mi cena. Este niño engorda muy poco. Por fin, cansada de aguardar a que Hansel engordara, decidió comérselos igual. Total, sus amigas brujas estaban siempre a dieta. Los niños comprendieron que había llegado el momento de escapar. Como ese día le tocaba amasar pan, la bruja había ordenado a Gretel que calentara bien el horno. Pero la niña había oído en diversos cuentos contados en su casa que las brujas se convertían en polvo cuando aspiraban humo de tilo. Así es que preparó un gran fuego con esa madera. Señora bruja, yo nunca he prendido un horno. ¡Ay, qué niña más inútil! ¡Solo toma un fósforo y enciéndelo! Gritó la bruja. Muy bien, bruja, lo que tú digas. ¿Está bien así? ¿Por qué no mira el fuego y me dice si está bien? ¡Sal de ahí, niña tonta! Chilló la bruja. ¡Todo lo tengo que hacer yo! Entonces abrió la puerta de hierro para mirar el fuego. En ese instante salió una bocanada de humo y la bruja se deshizo. Solo quedaron un puñado de polvo y un manojo de llaves. Gretel recogió las llaves y corrió a liberar a su hermanito. Antes de huir, los niños buscaron comida para el viaje. Pero no solo encontraron comida, también hallaron dos cofres con oro y piedras preciosas. ¡Marcel! ¡Gretel! ¿Dónde están? Eran las voces de sus padres, que no habían dejado ni un día de recorrer el bosque en su búsqueda. ¡Mis niños! ¡Por fin los encontramos sanos y salvos! Gritó llorando mamá. Ese fue el día más feliz de sus vidas. Volvieron a estar todos juntos y sus problemas se terminaron, ya que con la venta de las joyas y el oro, reunieron suficiente dinero para vivir cómodamente toda la vida. Los niños, por su parte, prometieron a mamá no mentirle nunca más. Pequeños hermanos se perdieron en el bosque, se durmieron y a casa no supieron regresar. Caminaron sin rumbo por senderos sin salida, hasta que sus ojitos vieron algo singular. Una casa de dulce enclavada en un claro, para los hermanitos fue un sueño realidad. Paredes de galletas y una cerca de bastones, techo de chocolate y ventanas de manjar. Una ancianita muy buena los invitó a pasar, y como estaban cansados quisieron descansar. A la mañana siguiente, qué sorpresa se llevaron, la viejita era una bruja y casi se desmayaron. Paseo yo, siempre acompañado por un adulto, paseo yo.